vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Claudia Poblete Slaczik. Gertrudis Slaczik nació en 1958 en la provincia de Buenos Aires. José Poblete nació en Santiago de Chile en 1955. José Pepe Poblete pierde sus piernas en un accidente. En 1973 se traslada a la Argentina con el fin de realizar un tratamiento de rehabilitación. José y Gertrudis se conocen en el instituto donde ella trabajaba de voluntaria. Ambos militaban en el Frente de Lisiados Peronistas y en Montoneros. El 25 de marzo de 1978 nació Claudia Victoria, hija de la pareja. José fue secuestrado en la calle y el mismo día se llevan a Gertrudis y la pequeña Claudia de su domicilio. Era el 28 de noviembre de 1978. Los tres fueron trasladados al centro clandestino de detención El Olimpo. Buscarita Roa, abuela de Claudia y miembro activo de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsa la búsqueda. Claudia había sido apropiada por Ceferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del ejército, y por su esposa, Mercedes Beatriz Moreira. En 1999, el juez Gabriel Cavallo cita a la joven para que se haga los análisis inmunogenéticos. El 7 de febrero de 2000, la justicia le restituyó su verdadera identidad. Los padres de Claudia Victoria continúan desaparecidos. El caso Claudia Victoria Poblete Slaczik. Guión Lucía Ro. Dirección Rubén Estela. Con Miguel Ávila, Hilda Bernard, Claudia Cárpena, Estela Maris Closas, Maya Francia, Alejo García Pinto, Susana Ortiz, Lucía Estela, Rubén Estela y Lorenzo Quinteros. Es un lugar pequeño, una audiencia privada a pedido de la defensa. No hay demasiada gente presenciando el momento. Sin embargo, la tensión se percibe en el ambiente, como si el aire estuviera enrarecido y los presentes contuvieran la respiración. El juez comienza la audiencia. Y como en todo inicio, el hombre hace las primeras preguntas, aquellas que alimentan la formalidad del proceso, aquellas que en la mayoría de los casos nadie escucha. Sin embargo, aquí la tensión estaba acumulada precisamente en este mismo momento. ¿Nombre completo? Claudia Victoria Poblete Slaczik. ¿Nombre de sus padres? José Liborio Poblete Roa y María Gertrudis Slaczik. ¿Fecha de nacimiento? 25 de marzo de 1978. Y esas simples palabras hacen latir más fuerte el corazón de los presentes. El pecho se hincha de repente. El aire se vuelve más liviano. Más de 20 años atrás, Trudy y José habían soñado con esta beba, que hoy es una mujer. Habían imaginado un mundo distinto para ella y para todos. Es de mañana. El gimnasio está poblado de gente que hace sus ejercicios. Entre ellos se ve a una joven que camina con decisión, acompañando a una chica ciega. Es Gertrudis, rubia, bonita, de rasgos alemanes, irradia energía. José, un joven de menos de 20 años, le faltan sus dos piernas, practica con disciplina en un aparato. Al verla entrar, no puede quitarle la vista de encima. Buen día. Ella pasa caminando cerca y... Buen día. ¿Lo puedo ayudar en algo? Todos necesitamos algo, ¿no? Quizá yo la puedo ayudar a usted. Me llamo José. Yo soy Trudy. No pasó demasiado tiempo para que José lograra conquistar el corazón de Gertrudis y para que ella le demostrara que era mucho más que una linda chica. Nosotros podemos más. No tenemos por qué aceptar seguir lavando la culpa de los ricos que se creen buenos tirando unos mangos a la caridad. Somos fuertes, inteligentes, podemos trabajar, producir, pensar. Y sí, pero ¿cómo hacer para que se den cuenta de eso? Nosotros para ellos somos pobrecitos. El de la silla, el del bastón, la cieguita... Dejando de separar entre nosotros y ellos. Yo no soy lisiada y estoy aquí con ustedes. No porque les tenga lástima, porque creo en un país distinto para todos. La forma de demostrar quiénes somos es exigir por nuestros derechos igual que lo hace cualquier persona. Hoy la lucha está en la calle. Es ahí donde tenemos que estar nosotros. Es nuestra responsabilidad también aportar para el cambio. Dentro del Instituto de Rehabilitación se inició la discusión que más tarde sería la piedra fundamental de la formación del Frente de Lisiados Peronistas, cuyo líder natural era José Poblete. Nuestra organización es mucho más que un club. No venimos solo a apoyarnos entre nosotros y a jugar a las cartas. Sus principales reivindicaciones tenían que ver con los derechos de los discapacitados, pero eso no dejaba fuera reclamos sociales y políticos. Queremos ser como los demás, y para ser como los demás hay que formar parte del cambio, compañeros. Hagamos de nuestra discapacidad nuestra fortaleza. La lucha es hoy por la patria socialista. El Frente de Lisiados Peronistas respondía a la agrupación armada Montoneros. Lo que podía parecer una debilidad, ellos habían logrado transformarlo en una ventaja. ¿Quién iba a sospechar de un ciego o de un paralítico? Muchas veces... Una silla de ruedas era el mejor transporte para un fajo de volantes, una tirada de periódicos, o lo que fuera necesario. Si tuviera una copa, brindaría con todos ustedes por esta victoria. Hay una ley que nos reconoce. Pero es mucho más que eso. Es una ley que conseguimos nosotros, con nuestra propia fuerza. Y es el primer paso de una larga lucha. Ahora... Cada uno desde su puesto de trabajo va a tener la oportunidad de acercarse a los compañeros trabajadores, de pensar con ellos, de escuchar sus problemas, que ahora como también son los nuestros. Y sí, mirá, la compañera Claudia quería brindar. Una copita no se le niega a nadie, menos en una ocasión tan especial. Por la ley 20.923. Por todos los que vamos a empezar a trabajar de nuevo. El Frente de Lisiados Peronistas logró la promulgación de una ley que obligó a todas las empresas a tomar un 4% de empleados discapacitados. Mientras estudia psicología, José comienza a trabajar en la fábrica Alpargatas y poco tiempo después se casa con Gertrudis. ¡Ah! ¡Que vivan los novios! ¡Oh, que vivan los novios! Es el año 1974. Los lisiados estuvieron en la primera línea de las movilizaciones obreras. Muletas, bastones, sillas de rueda y perros lazarillos acompañaban la marcha. El 20 de junio, cuando Perón volvió al país, López Rega los acusó de usar sus sillas para transportar armas y drogas. Y el 24 de julio mandó a la policía a reprimir una manifestación sobre la Avenida del Libertador. Sobre el asfalto quedaron tendidos sus bastones, muletas y sillas de ruedas. Nadie que haya visto esas imágenes ha podido olvidarlas. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Una pequeña mesa en medio del cuarto. Es una vivienda humilde, pero se la nota decorada con cariño. Por la ventana se ve caer la lluvia sobre el jardín bien verde. Gertrudis toma un mate que le está cebando José. sentado a su lado. Otro muchacho camina con el bastón alrededor de la mesa, nervioso, preocupado. No puede quedarse quieto. La madre dice que está todo revuelto. Nadie sabe nada de Claudia desde hace días. No sé, esto a mí me preocupa, compañero. Ella tenía una cita conmigo y no vino. No sé, tengo miedo de que estemos en peligro. Ella nunca nos vendería. No sabemos qué cosas pudieron pasarle en estos días. No dudamos de la lealtad de la compañera, pero no podemos correr riesgos. A partir de ahora hay que cuidarse más que nunca. José, Gertrudis y sus compañeros pasan a militar desde la clandestinidad en el grupo Cristianos para la Liberación de Guernica. Ella se hacía llamar Lucía y él Martín. Empezaban tiempos difíciles y ninguno de ellos era capaz siquiera de imaginar lo que vendría. La dictadura militar decide derogar la ley laboral para discapacitados. José y sus compañeros directamente de fábrica vuelven a quedarse sin trabajo. Agujas con todo lo necesario para la modista, el colchonero y el que quiera aprender el arte de la costura y el bordado. La chiquita para el dobladillo y los botones, la medianita para el bordado y esta más grandecita para los colchones. Claudia, Claudita. ¿Te gusta Claudia, mi amor? Sí, Claudia, como la compañera. Es linda como la mamá. Mira qué baracha, tan chiquitita. Bueno, déjela tranquila, che. Gertrudis y la nena tienen que descansar. Vamos, dale, dale, vamos. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Qué linda. A Claudita le gustó. Mira cómo te mira. ¿Cómo no le va a gustar? Soy el padre, ¿no? Me voy a trabajar. Ese trabajo tuyo cada vez me gusta menos. Por ahora es lo que hay. Ya vamos a salir de esta. Me dan miedo todo el día en la calle. ¿Qué me va a pasar? Si no me pasó hasta ahora. Nosotros estamos juntos. ¿Lo vamos a lograr? Tenemos todo por cambiar. ¿Qué hace? ¡Dejame! ¿A dónde me llevas? Cerrá la boca, cortito, y apura el paso. ¡Pará! ¿A dónde? ¡Pará, loco! ¡Yo no hice nada! ¡Ah, no! ¿No hiciste nada? ¡Pará! Eso se lo vas a explicar a mi superior. ¡Marco de mierda! ¡Ah, pará! ¡Silla de mierda! ¡Me vas a atravesar todo el auto! Colita, callate, que vas a despertar a la nena. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué pasa? Callate, enteré a la nena, yo que no, nos vamos todos. ¡No voy a ningún lado! ¿Qué, nena? ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡Deje mis cosas! ¡Son mías! ¡No las rompa! ¡Vamos, cállate! ¡Que me taladra en la cabeza! ¡Déjeme, por favor! Vamos, ¡suelte a la nena! Vamos. Gertrudis, José y la pequeña Claudia, de tan solo 8 meses, fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 y llevados al centro de detención clandestina, el Olimpo. A ver esa beba. No, por favor. Déjemela, le prometo que no llora más. Yo le canto y ella se calma. Calma, piba. Mejor para ella. No, pero acá está con su mamá. Yo la cuido, ella no molesta. Dale, la vamos a llevar con los abuelos. Con mi madre. Sí, por favor, désela a ella. Dígale que estoy bien, que me la cuide hasta que yo vuelva. Claudita. Mamá, ¿cuánto va a estar con vos? ¿Se la va a dar a mi mamá? ¿Me lo promete? Se lo prometo. Los primeros días de diciembre de 1978, Claudia llegó a casa del matrimonio Landa. Nuevos padres. Otra historia. El comienzo de la mentira. Se va a llamar Mercedes, como su madre. ¿Sí? Sí. En ese mismo momento, sus abuelas iniciaban una búsqueda incansable. En su casa estaba todo revuelto. Veo solo el perro en la puerta. Dicen que se llevaron a la nena envuelta en una sábana. Necesito saber a dónde está mi hija. ¿Y en qué andaba su hija? Estudia psicología. Tiene una hija de 8 meses. Se llama Claudita. Él es discapacitado. Le faltan las 2 piernas. Estaba con su silla cuando se lo llevaron, trabajando en el tren. ¿Trabajando en el tren? ¿Algo más habrá hecho? ¿No se le ocurre qué? ¿Qué me está diciendo? Que quizás no supieron educar a sus hijos. Mi nieta. ¿A dónde puedo preguntar por ella? ¿Vos creés que se va a adaptar? Pero claro, Mercedes. Es una bebé chiquita. Mira qué rubiecita que es, ¿no? ¿Te gusta la nena? Nuestra hija. Mira qué lindo losito que te trajo papá. A ver, Merceditas, mira el osito. ¿De qué nombre le vamos a poner? Sí, chiquita, sí, Pepe. Veinte años vivió Claudia creyendo que era Mercedes, mientras sus abuelos la buscaban incansablemente. La soñaban, la imaginaban. Parecida a la mamá. Con el temperamento del papá. La valentía de un portero de edificio, de un vecino, un transeúnte que se anima a denunciar la presencia de una joven que podría ser hija de desaparecidos, hicieron que la organización Abuelas de Plaza de Mayo descubriera su paradero. Un ADN demostró que Claudia Victoria es hija de Gertrudis y José. Un juicio le restituyó su identidad. Una familia que la esperaba le devolvió su historia. La verdad la hizo libre. Fundamento del proceso de los apropiadores citando la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas. Califico el delito de apropiación de menores, la supresión de identidad y la desaparición de personas como delitos permanentes y crímenes de lesa humanidad. El tribunal resuelve condenando a Ceferino Landa a 9 años de prisión y a Mercedes Beatriz Moreira a 5 años y 6 meses de prisión. ¡Compañero Pepe! ¡Compañera Trudy! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Con esta sentencia, Ceferino Landa se convirtió en el primer militar del ejército en ser sometido a juicio oral y público por su responsabilidad en la apropiación de menores hijos de desaparecidos. El caso Poblete-Lasic originó el fallo de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final que permitió procesar a los represores Julio Turco Julián y Juan Antonio del Cerro. Recuperar su nombre es mucho más que un nuevo DNI. Recuperar el Claudia es una forma de recuperar a Claudia, compañera de José y Trudy, y desaparecida, como tantos otros. Recuperar a Victoria es una forma de confirmar que la convicción y la esperanza de sus padres, sin duda, sigue viva en ella. Que la esperanza no ha desaparecido con ellos. Claudia, Victoria, Poblete, Lasic. Radioteatro por la Identidad presentó el caso Claudia Victoria Poblete Lasic. Guión Lucía Ro. Dirección, Rubén Estela. Narradora, Hilda Bernard. Juez, compañero de militancia, Miguel Ávila. Claudia Poblete Lacic, Lucía Estela. José, Alejo García Pinto. Gertrudis, Maya Francia. Claudia, compañera de militancia, Abuela Buscadita Roa. Claudia Cárpena. Militar, Lorenzo Quinteros. Seferino Landa, Rubén Estela. Abuela Lacic, Susana Ortiz. Mercedes Landa, Estela Maris Closas. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Seguimos en Radio UBA por la identidad y estamos en esta oportunidad junto a Buscarita Roa, madre de José Poblete y abuela de Claudia Victoria Poblete Lacic, nieta recuperada en 1999, y también con la doctora Carolina Barsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. Buscarita, cuando usted viene de Chile, al poco tiempo que José se viene a la Argentina a hacer su recuperación, ¿fue con la idea de seguirlo a su hijo o hubo otra razón además? No hubo ninguna razón. Yo en Chile tenía mi casa, tenía mi trabajo y tenía mi vida. Pero lo que pasa es que yo escribía para acá, le escribía a mi hijo y todo eso, y me daba mucha tristeza saber que estaba solo, que a pesar de haber conocido a mucha gente acá que lo quería, él no tenía familia acá. Y debido a eso, decidí venir a la Argentina y estuve más o menos como 5 días y conocí parte de las amistades que él tenía. Y yo le digo a él, yo me voy a venir a la Argentina, hijo. Cuando llegué a Chile, bueno, decidí vender todo lo que tenía. Dejé mi casa, se la dejé a la mamá de una de mis nietas, que es la hermanita de Claudia, y me vine, vendí todo lo que tenía y me vine. Me vine para estar cerca de él. ¿Era un crimen o por eso ya era el Chile de Pinochet? No, Chile estaba Pinochet y todo. Uh-huh. Yo no tenía problemas políticos, nunca participé en nada. La verdad que yo aprendí todo de mi hijo. A mí mi hijo uh-huh. me enseñó en la vida lo que era tener responsabilidades para preocuparse por los demás. O sea, yo vivía la vida que la mayoría de los chilenos, una vida bastante estúpida, sin pensar en los demás. A mí mi vida me cambió al venirme para acá porque me di cuenta de que había muchas cosas por hacer uh-huh. y en las cuales podía participar. Me vine y mi hijo se sorprendió cuando llegó con todas las pocas cosas que pude embarcar, y lo demás quedó todo, y bueno, vine con una mano adelante y la otra atrás, esa es la verdad de las cosas. Y José ya militaba acá ya en militaba. La Argentina, porque él ya militaba antes en él Chile. Él militó en Chile en el MIR. Uh-huh. Él militaba desde muy chico. Pepe fue presidente del centro de alumnos, pero muy chico, y siempre lo siguió siendo, y después en la secundaria participaba en todos los movimientos estudiantiles, y bueno, y después en el barrio formó esa escuelita para los niños trabajadores, enseñaba catecismo, se había hecho muy amigo de un cura de tercer mundista en Chile que era fantástico, uh-huh. el padre Carlos. Pepe fue una persona que no sé de dónde lo sacó. Y tenía amigos, quería rescatar también. Sí, él, por ejemplo, participó con 5 o 6 compañeros de secundaria, que realmente esa es una cosa que yo siempre quiero homenajearlos a esos chicos, pero, por ejemplo, Fernando Tarola, que es uno de los chicos que siempre participó en todo con él, Nelson Silva, Darío Tarola, uno que está ahora exiliado en Francia, que se llama Alejandro León, Eduardo Navarrete, de Guido también Bahamonde, que también es desaparecido. Uh-huh. Estos chicos, como se decían los mosqueteros, uh-huh. porque siempre andaban en las villas, andaban participando en una cosa y en otra, y en el barrio haciendo muchas cosas, son jóvenes que realmente merecen todo mi respeto. ¿Y con Gertrudis cuándo te conoces? Pepe viene acá a la Argentina y se interna en el instituto. Él hace trámites para ponerse sus piernas ortopédicas por intermedio de la embajada chilena. Cuando se pone las piernas ortopédicas, ortopédica a los 6 meses de ponerse las viaja a Chile, porque él dice que a Chile va a volver caminando. Cuando lo vemos bajar del taxi en la puerta de casa, porque llegó así de sorpresa, casi nos morimos. La verdad fue una cosa muy linda haberlo visto. Y bueno, y de repente se corre el rumor de que había llegado Pepe, y era impresionante la gente que venía a saludarlo, gente que nunca conocí, que nunca había visto, que la veía por primera vez, que decían: yo vengo a ver a Pepito, vengo a ver a Pepito. Y traían cosas, así como cuando uno vive en el campo, por ejemplo, unos llegaban con pan casero, con huevos frescos, con queso. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Y claro, él había andado tanto en las villas y en todos lados, que esa gente venía a verlo. Gente muy joven que decía: ay, pero si Pepito me enseñó a leer. Y realmente yo, la verdad, era un asombro tener que ver eso, porque dije: yo tanto que peleé con él para que no hiciera cosas, para que no saliera. Por ejemplo, salía, por ejemplo, de noche y se me iba por la ventana de casa y me dejaba una almohada en la cama para que creyéramos que estaba durmiendo. Así era una pelea constante con él, porque realmente sí, a mí la vida me pasaba por arriba, y eso es lo que yo ahora digo, que no, yo tengo que pasarle por arriba la vida, porque en ese tiempo era como que no me daba cuenta de realmente que había tantas cosas por hacer. Y con Gertrude la conocí cuando cuando vine ya, él había tenido otras noviacitas antes, porque era bastante picaflor, y la verdad que tenía suerte con las chicas, porque cuando al tren le corta las piernas, él estuvo internado en Chile en un instituto donde, vale, recién la gente que está accidentada. Él tenía anteriormente tenía una noviecita, que se llama, que era hermana de Fernando Otárola, que se llamaba Ana María Otárola. Llegaba la noviecita, llegaban otros chicos, en el hospital conoció a otra chica que era enfermera, y bueno, no, era terrible, porque de repente por una puerta salía una y los amigos le decían: yo me quedo acá para que vos hables con... No, era así, era una cosa terrible. Y cuando viene acá, creo que sale con una chica que se llamaba Claudia, que era también discapacitada. Y después de eso, creo que conoce a Marisa Barnes, que es una chica también que ha hecho un poema muy lindo para él. Y después conoce a Trudy, y bueno, prácticamente se enamoran mucho los dos. Y ya ahí nace toda una relación que los llevó a vivir juntos, a tener a su hijita, Claudia. Y conocer yo a Trudy fue algo maravilloso, realmente. Más que nada lo digo con toda sinceridad, porque yo vine de Chile siendo una persona con muy poca personalidad. Las mujeres en Chile hace muchos años teníamos muy poca personalidad, siempre éramos las que se habían quedado con sus padres, eran muy dominadas por sus padres. Yo no tuve padres porque se murieron cuando yo tenía 3 años. Me crié con una abuela y una tía. Cuando conozco a Trudy, me dice: Trudy, nos tenemos que juntar para charlar y qué sé yo. Mira, se juntaban muchos de ellos en un café en Chacarita, frente a la estación. Espéreme en el café y ahí nos vemos, Carmen, porque a mí me decían Carmen, y ahí conversamos. Y yo me quedaba en la parada del colectivo, no entraba al café y me quedaba en la parada del colectivo. Cuando ella llegaba me decía: ¿por qué no entró? No, me da vergüenza. Pero ¿a quién le tiene vergüenza? No sé, la gente. Me paró un día en la puerta y me dice: mire, párese acá y mire para adentro. ¿Alguien la está mirando a usted? No, ¿vio? Entonces usted no tiene por qué tener vergüenza. Y así empezó ella a enseñarme, porque claro, acá siempre han tenido mucha personalidad las chicas, claro. O sea, son, es otra, era incluso antes era otra vida, y sigue siendo una vida con las chicas más despiertas, más sociables. Así que bueno. Hablando de mujeres con personalidad, vamos a Carolina, que nos cuente cómo fue estar en ese juicio tan importante para la historia nacional, además. La causa estaba iniciada por abuelas buscando a Claudia Victoria, y ahí nosotros llamamos la atención sobre lo esquizofrénica que era la ley de obediencia debida, que permitía perseguir a una persona que había cometido 2 delitos. Por un lado había secuestrado a la mamá de Claudia Victoria y por otro lado la había apropiado. Entonces la apropiación podía ser perseguida penalmente, pero el secuestro de la mamá no, porque la ley de obediencia lo impedía. En esa circunstancia hablamos con abuelas y les dijimos que qué les parecía si nosotros pedíamos que se investigara también el secuestro y la desaparición de Gertrudis y de Pepe. Y abuelas dijo sí. Entonces, al principio nos presentamos como organización, como el CELS. Así como abuela se había presentado, el CELS se presentaba como querellante. Lo que nos dimos cuenta es que quizás podíamos perder el caso porque no había jurisprudencia todavía favorable para que una organización pueda ser querellante. O sea, el código permite a los familiares, al ascendiente o al descendiente, pero no una organización. Entonces, frente a la posibilidad de que quedara trunco el caso, patrocinamos a Buscarita. Esto fue en el 2000 que nosotros pedimos la inconstitucionalidad de las leyes, o sea, para poder perseguir a los responsables del secuestro de Pepe y Gertrudis había que remover los obstáculos legales, que eran las leyes de punto final y evidencia de vida. Y esto fue en el 2000, con una decisión favorable en el 2001 y que recién tuvo dictamen de la Corte en el 2005. O sea, durante esos 4 años nos parecía lejano quizás la posibilidad de un juicio, y aunque el hecho de la apropiación de Claudia ya había llegado a tribunal oral, en el tribunal con criterio decidieron esperar la segunda parte, que era el secuestro de los padres, para poder hacer un único juicio. La identidad de todos nosotros está en duda mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. Los imputados eran dos. Uno se muere en el camino, que es Juan Antonio del Cerro, alias Colores. Pero bueno, llegó el juicio contra el turco Julián, contra Julio Héctor Simón, que fue muy importante y movilizante, en el sentido que era la primera vez, después de tantos años de impunidad y de más allá de que algunos casos de apropiación de menores habían avanzado, pero este era el primer juicio en el que se investigaba la desaparición de personas durante la dictadura argentina, después del juicio de las juntas y de los procesos que quedaron truncos en el 86. Así que para mí fue, al principio, antes de empezar el juicio, tenía como la sensación de que me iba a encontrar con un ogro, porque conocía todas las atrocidades que había cometido Julio Héctor Simón y me lo imaginaba como un ser enorme, deformado. Sin embargo, la primera sensación fue, es este señor que, o sea, no... O sea, se presentaba ahí, que después pidió no estar en las audiencias, estuvo en algunas, pero, o sea, al comienzo y al final. Se hizo un trabajo bastante integral, trabajando con todo un equipo de salud mental que tenemos nosotros en el CELS, porque también sabíamos que iban a declarar muchos testigos sobrevivientes de ese centro clandestino. O sea, no era, digamos, más allá de los familiares, porque Buscarita también tuvo que declarar, eran muchos compañeros de Pepe y de Trudy que tenían que contar el cautiverio de ellos. Fue interesante también porque, a diferencia de lo que uno piensa, que quizás en el juicio la gente se abatata o quizás dice menos cosas, en este juicio fue muy revelador porque los sobrevivientes fueron muy específicos en las condiciones de detención. O sea, hubo detalles quizás de cómo estaban o todo lo que tenía que ver con el maltrato, las torturas, bastante como visceral fue el relato, ¿no? Como balance, digo, además de la condena a 25 años a Julio Héctor Simón, que era además un autor directo, porque hasta ahora todo lo que se conocía eran los autores más mediatos, como las juntas en su momento, o los que estaban como jefes de las áreas. Este era un autor directo, era alguien que había... Él y Colores eran como los amos y señores de... Él y Colores eran, dentro del centro clandestino, que conocido como Olimpo, dos personajes muy identificados por las víctimas. O sea, él y otros más, porque por supuesto no eran ellos dos, pero eran, o sea, bastante reconocidos por las víctimas, en el sentido de que él hasta en algún momento les hizo levantar las vendas a algunos y se mostró delante de ellos. Era alguien que además había reconocido durante la vigencia de las leyes de impunidad que él había torturado, con lo cual es un personaje nefasto. Sin duda. ¿Ustedes quedaron conforme con la sentencia? Porque ustedes pidieron 50 años. Nosotros pedimos 50 años. Hubo toda una discusión. Cuando fue el episodio Bloomberg, hubo una reforma del código por el cual se elevó el máximo de la pena a 50 años. Antes era 25. Y para nosotros, como el delito se sigue cometiendo en tanto Pepe y Gertrudis siguen desaparecidos, cambió la legislación Y con el cambio, aún con el cambio, el imputado siguió cometiendo el delito, con lo cual tenía conocimiento de que la pena se había modificado y era el máximo de la pena, eran 50 años. El tribunal condena por 25 y nosotros, o sea, no teníamos posibilidades de apelarlo, pero la razón por la que se pidió 50 fue porque ese es el máximo legal que permite el código. Para este delito en el que se estaban, digamos, eran dos privaciones de la libertad, dos torturas, pero nosotros durante el debate pudimos identificar quizás más episodios de tortura, porque durante el juicio de las juntas y los años siguientes se hablaba de la tortura simplemente como la picana eléctrica, o sea, o el golpe, o el submarino, digo. Y durante el juicio uno pudo detectar otras circunstancias, digo, las condiciones de detención, el momento en el que llegan, se quedan, son un número, las condiciones, o sea, no les daban de comer, además de los golpes y de otras circunstancias que se fueron revelando durante el juicio. Con lo cual, o sea, nosotros pedimos el máximo vigente. Tío, hay toda una discusión de si está bien o mal y si uno está dando por buena la reforma de Bloomberg. Digo, el CELS como institución tiene críticas a esa reforma y yo personalmente también, pero para mí, cuando yo tengo que pedir una pena, tengo la ley que me rige, es la que está vigente. Por eso se pidieron 50 años. Y no se podía pedir perpetua, perdón, pero porque no había homicidio. O sea, como no está en el cuerpo, no se puede imputar a la persona por homicidio. ¿Cómo fue, digamos, esa desaparición, no? Vos nos estás dando cuenta de que todavía siguen desaparecidos. ¿Vos cómo te enteraste la desaparición de tu hijo, de Trudy, y de la nena? Claro, yo me enteré de la desaparición de Trudy primero que nada, porque ellos vivían muy cerca de mi casa. Y esa tarde Trudy pasa por casa y me dice, no le da permiso mañana a Patricia para que me acompañe, voy a llevar a la nena a control médico. Bueno, ese día tomamos mate, cenamos, qué sé yo, y ella se fue a su casa con la nenita. Al otro día yo le digo a mi hija que se levante, que vaya a despertar a Trudy. Cuando mi hija llega a la casa de Trudy, que son dos cuadras que los separaban, me dice, mamá, no hay nadie en la casa de Trudy, la casa está revuelta, las ventanas están tiradas en el piso y la puerta también. Yo digo, ¿pero qué pasó? Me voy hasta la casa y bueno, cuando veo era un desastre, se habían llevado lo poco que tenían, porque ellos estaban viviendo hace, no sé si alcanzaron a vivir un año, todos los compañeros, los amigos le habían regalado cosas, tenían cositas nuevas y todo eso, pero no eran grandes cosas, hasta una máquina Remington que el Pepe había comprado, que se usaban antes eléctricas. Uh-huh. Bueno, se habían llevado todo. En un rincón encontré una caja con una frazada Campomar, que aún la conservo, la frazada, y una camisetita de mi hijo y alguna ropita de la nena. Se habían llevado el carrito también de la nena. Y bueno, nada, nada, no había prácticamente nada, se cargaron todo. Entonces dije yo, ay Dios, ¿qué pasa? Yo sí me imaginé, porque yo sabía que mi hijo militaba. Mi hijo siempre me decía, mamá, si a mí me pasa algo, yo quiero que vos no sufras demasiado. Si yo me voy en algún momento, no voy a estar, no me voy a ir triste, me voy a ir contento de haber hecho lo que he hecho, porque malo no he hecho nada. Yo me acordé de esas palabras y yo dije, ay, a mi hijo le pasó algo. Y me agarró una desesperación de no saber qué hacer. Entonces agarro a todos mis hijos y me los llevo a la casa de una amiga mía. Me quedo ahí 2 días. Al segundo día yo le digo a mi amiga, mira, yo me voy a mi casa, yo tengo que salir a buscar a mi hijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Entonces me fui a mi casa, dejé a los chicos y salí desesperada a caminar por las comisarías. Me recorrí las comisarías todas, lo que es desde Guernica, Gleu, qué sé yo, San Vicente, todo. No había respuesta de nada, nadie sabía nada. Yo decía, ¿pero qué pasó? Me fui. Entonces me dijeron, vaya a la cárcel porque a lo mejor los tienen detenido en alguna. Nos fuimos a La Plata, fuimos a la cárcel, fuimos acá, fuimos allá. Nada, no era nada. Y yo, bueno, le aviso a la mamá de mi nuera, me fui a Quilmes y me fui a hablar con el padre Nova, que la verdad me atendió un sueño, porque no todos los curas fueron cómplices. Ahí lloré y me desesperé y él me decía, bueno, paciencia, ya vamos a ver qué hacer. Ya él tenía gente escondida en la parroquia. Entonces agarra y me dice, váyase, mi hija, me dice, y bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Que yo, después de ahí desorientada, yo decía, pero ¿qué hago? Más encima yo trabajaba justamente en el Ministerio de Planeamiento que pertenecía a Presidencia de la Nación. Yo decía, me van a echar, ¿y ahora qué hago? Yo seguí yendo a trabajar, me iba a trabajar a la mañana y a la tarde salía. Hasta que con la madre de Trudy empezamos, fuimos y mandamos habeas corpus. Y de ahí nos fuimos la Liga para los Derechos del Hombre. Creo que estaba Pérez Esquivel también y mucha gente que había ahí. Y estaban ellos ayudando a mandar habeas corpus, y estaban todo el mundo trabajando para hacer cosas y todo el mundo asustado porque era terrible. A mí me pasó en el 78, pero ya ellos estaban ahí desde antes. Y bueno, ahí me dieron una mano, me ayudaron a todo esto. Mi consuegra se va, no quiere salir más a buscar porque se deprimió. Y entonces yo me dediqué, iba todo el tiempo ahí a ese lugar y para ver qué lo que podía hacer. Tenía que ir a trabajar, tenía que cuidar a los chicos. Hasta que de repente ellos me decían que fuera, por ejemplo, a Campo de Mayo. Yo me iba a Campo de Mayo. Vaya a Puente 12, me iba a Puente 12. Vaya al regimiento tanto, allá me iba. Entonces un día me dicen ahí, en la Liga me dicen que no salga más sola, que para eso están las madres en la plaza, que me junte con ellas y que vea qué es lo que hago. Me junté con las madres, que en ese tiempo estábamos todas con Eve. Así que me iba a la ronda. Yo me ponía un pañuelito y me sacaba el guardapolvo. Yo era supervisora del mantenimiento de limpieza ahí en la casa de gobierno. Estaban los militares ahí. Yo, chilena, con un hijo desaparecido. Era tanta la desesperación mía que yo no pensaba en mí, ¿viste? Yo tenía mucho miedo por mis otros hijos, porque Fernandito y la Patricia eran los más grandecitos. Así hasta que me iba los días martes o jueves que hacían la ronda, bueno, me acuerdo, antes no se hacía el mismo día, nos íbamos y yo daba la vuelta y hasta que un día hicimos un estandarte con la foto de Trudy, de Pepe y de la nena, y me iba yo toda camufladita así a dar la ronda porque tenía terror que me vieran, pero no había otra solución. De repente me entero que mi consuegra se suicida. Yo digo, ay Dios mío, ahora más encima me quedo sola, porque ¿qué hago? Así que Fernandito, que era el más grande, y la Patricia eran los que me seguían. Hasta que por último, después, ya cuando se forma el grupo Abuelas de Plaza de Mayo, me integro a las abuelas porque yo buscaba a mi nieta también. Y dije, no, yo voy a buscar hasta el último día, y le prometí yo a mi hijo y a mi nuera que nosotros íbamos a encontrar a la nena. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Fernando. Y Fernando, pobrecito, me acompañaba a mí en todo y andaba metido en todas las rondas. Y fue él el que tiene los primeros indicios de dónde podía estar Claudia, sí, ¿no? Sí, él tiene los primeros indicios. ¿Cómo logra llegar a esa información? Yo no sé realmente cómo se entera. Él tenía muchas. Él estaba en ese tiempo viviendo con una abogada, con Marcela Capi, que era una mujer que también era muy luchadora, había estado en muchas luchas. Y bueno, y ahí empieza a conocer a gente, y Marcela conocía a una abogada. Por ahí empieza él a tener indicios de que Claudia existía. Y a Claudia lo habíamos encontrado antes. Tenía como 12 años cuando nosotros teníamos Fernando que encontrara a Claudia. Fernando habla con Estela y le dice a Estela, mira, le dice, esa niña que está declarada, tiene que ser mi sobrina. Y Estela le dice, no, Fernandito, le dice, a mí me parece que no, le dice, yo creo que es la nieta de Amelia, que era otra abuela. Bueno, le hacen los ADN y todas las cosas con Amelia y no da. Al no dar, el Landa se agarra a la nena y se va a Europa. Y la perdimos de vista. Tuvo 2 años, habrá estado 2 años, 3 años en Europa. Ya la gente del CEL, ya él la conocía. Y Fernando tenía una relación con el CEL así muy, muy profunda. Que siempre me dice, el CEL ha sido el responsable del acompañamiento de nosotros con la búsqueda de Claudia. Y bueno, cuando vuelve, se entera Fernando otra vez de que están acá. Y sí, ahí se hace todo el allanamiento, nos tocó ese juez tan maravilloso que es el juez Cavallo, ya ahí nos cita y se le hace el ADN a la nena, y se le hace el ADN a Claudia, después la citan a Claudia, participa el C, la abuela, sí, nosotros, y ahí empieza todo el reencuentro, ¿no? Que fue también no tan fácil, porque el encontrar a un nieto no significa decir, bueno, ya, encontramos y acá quedó, sino que después hay todo un seguimiento para poder reconstruir el vínculo, ese vínculo que se perdió cuando tenía ella 8 meses. Uh-huh. Ella no nos conocía a nosotros no la habíamos visto hace tantos años a ella. Ahí mi hijo tiene una parte, pero preponderante en la restitución de Claudia, porque el juez y el secretario del juez cada vez que podía lo llamaba Fernando, y Fernando hizo una persecución con Claudia, pero así con mucho amor, con mucha paciencia. Fue algo largo porque Claudia le decía, déjame en paz, no quiero verte, que por favor no me molestes. Y bueno, hasta que un día le dijo, bueno, me sacaste por cansancio y ya vamos a tomar un café. Ahí hablaron y bueno, y ahí después un poquito por acá, otro poquito, siguió Fernando, siguió. Hasta que un día le dice, mira Claudita, vos tenés, ¿te gustan los perros? Le dice ella, me encantan, pero nunca he tenido. Le dice, ¿no querés tener un perrito? Le dice, sí me gustaría, pero no tengo dónde tenerlo. Y entonces le dice, ¿qué te parece que yo te regale un perrito? Vos lo eliges y lo traes acá a casa y cuando quieras lo tienes que venir a ver. Yo soy solo, no tengo quien lo cuide, pero si vos das una vueltita por el menos todos los días para que lo veas, y qué sé yo, ¿qué te parece? Sí. Compraron Auca, que era una cosita así chiquitita. Y ella venía, lo llevaba a la veterinaria, lo desparasitaba, y venía todo el tiempo, daba una vuelta y qué sé yo. Y bueno, y así de a poquito, hasta que un día aparezco yo en la casa, estuvimos tomando mate, charlando, y bueno, pero no te creas, fue así 5 años de repente de alejarse y no venir, no querer saber nada. Auca fue esa cosa de que ella no sabía cómo hacer para desprenderse de la perrita. Tenía que venir y no tenía dónde llevarla, porque ellos vivían en un departamento, Barrancas de Belgrano, en un piso, pero igual, ya ni iba a aparecer con una perra ahí de repente. Y bueno, y así los Landa tuvimos un juicio, se hizo el juicio por apropiación ilícita, fue el primer juicio que se hizo por apropiación ilícita, y al Landa le dieron 9 años de prisión y a la esposa 6. Ellos eran mayores de 70 años, le dieron prisión domiciliaria y después les vino. Ellos tenían el 2x1 que los favorecía, así que prácticamente muy poquito. ¿Cuál fue la participación, si nos podés comentar, Carolina, del CELS en la búsqueda de Claudia? No, en la búsqueda nosotros no, o sea, de hecho, Claudia recupera la identidad en el 99 y nosotros empezamos a intervenir en el 2000, con lo cual en la búsqueda nosotros no tuvimos participación. Sí, en lo que fue el juzgamiento a Simón por la apropiación de Claudia Victoria y el secuestro de José y de Gertrudis. Uh-huh. O sea, pero nosotros creo que los dos juicios tienen como la característica de haber sido los primeros, o sea, tanto el del matrimonio Landa a Moreira como el del turco Julián fueron los primeros con el nuevo sistema del código procesal, por eso el primer juicio de Landa oral y público. Sí. Que sale condenado un apropiador de menores y el de Simón. Y que esto es lo que creó precedente para poder después seguir iniciándose los juicios contra los otros represores. Exacto. O sea, la sentencia de Simón de corte, que es la que dice, la corte dice las leyes son inconstitucionales, es lo que habilitó a que jueces inferiores que ya tenían algunas causas, sobre todo desde el 2000-2003, siguieran adelante, porque la Corte ya había dado el visto bueno de que las leyes no eran válidas. En la actualidad hay muchas causas de esas. En la actualidad hay más de 180 causas en trámite, algunas más, pero que quizás no avanzan, pero más de 180 causas en trámite, más de 350 personas procesadas y detenidas, solamente 32 condenados, 2 absueltos, que era una categoría que hasta ahora, o sea, no la había porque no había juicios, pero en los absueltos. Y los absueltos son 1 en Corrientes, en un juicio que terminó ahora en agosto en Corrientes, y el otro en el hecho que se conoce como la masacre de Fátima, en julio de este año acá en Capital Federal. Que no tuvieron nada que ver, no estaban. Y en principio no hay elementos suficientes como para poder decir, claro, o sea, ante la duda, beneficio del imputado. Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. De todas maneras, digamos, en las charlas que tenemos con familiares de chicos que han nacido en cautiverio, que están siendo buscados, vemos que las abuelas, los familiares indican siempre que hay mucha gente involucrada en la apropiación de chicos y que es muy difícil que llegue la justicia a ellos. Lo que pasa es que hay cosas desde que recién se están sabiendo ahora. Por ejemplo, hubo un lugar donde Videla prácticamente los formó para llevar los niños que no tenían a dónde dejarlos y que no les gustaba, prácticamente, que es de donde hemos encontrado últimos nietos. Se llama un centro cristiano, donde habían personas que recibían chicos para adopción. Y de ahí salían estos bebés en adopción a personas que los anotaban legalmente, ajá, o sea, como adoptivos. Eso por un lado, porque imagínate, al anotar los chicos como adopción legal, no hay antecedentes de que sean apropiadores, claro, ni hay antecedentes de que quién los dejó ahí, porque recién se está sabiendo que ese lugar era un lugar que los militares tenían para dejar los chicos como un depósito, dejarlos ahí, que los dieran en adopción a quien fuera. Uh-huh. Entonces, por eso ahí entraban como chicos abandonados. Claro. Entonces, ahora, como se están encontrando chicos, se está investigando eso. También esos civiles. Ya no existe, pero se está investigando gente que trabajó en ese lugar, que muchos años que trabajó ahí, que tienen que saber qué es lo que pasaba. Y después el problema es de que muchos jóvenes, por ejemplo, no quieren acercarse a las abuelas porque tienen miedo que los apropiadores vayan presos. Entonces ellos cuidan eso. Eso también hace de que nosotros nos demoremos más en condenar a las personas que son culpables de esto. No es lo mismo cuando los jóvenes ahora se acercan a las abuelas a preguntar. Ya saber quiénes son y a saber su identidad. Ellos, por ejemplo, no tienen ningún problema en decir quiénes son los apropiadores o los padres adoptivos que tengan. Uh-huh. Pero cuando nosotros los encontramos, sí, está cosas diferentes. Claro, yo tengo, por ejemplo, un caso de una peluquera que yo conozco, que ella sabe, que conoce el hijo de ella, es amigo íntimo de un chico que está con una apropiadora. Uh-huh. Y el chico le ha pedido, por favor, al amigo que no diga nada porque él espera que se muera la madre, que le llama a él, la supuesta madre, para hacer la denuncia. Así que de esos casos hay mucho. Sí, digamos que la colaboración va en algunos casos de la justicia, cuando hay expedientes de adopción, por ejemplo, jueces donde se buscaba específicamente que interviniera determinado juez que podía firmar una adopción trucha. Claro. Uh-huh. Después, hay casos donde dentro del centro clandestino había una persona que era la encargada, en el caso de Pepe y de Gertrudis había una persona que era Cáceres Moñé, que es una, sí, él falleció, médico. Era un médico, pero uh-huh, él fue el que fue nexo de algunas apropiaciones. Son como distintas etapas, por eso es que el juzgamiento era separado. El Turco Julián se lo acusaba de la sustracción y ocultación de Claudia Victoria y los Landa de la apropiación y de la falsificación del documento, o sea, porque uh-huh, falsificaban las partidas de nacimiento o los DNI de los chicos. Uh-huh. Entonces ahí es cierto, el universo de involucrados es enorme. En algunos casos donde intervinieron hospitales, también los médicos de los hospitales supieron que ese chico no se lo devolvieron a la madre cuando uh-huh, parió, pero forma parte de lo difícil que es hoy con tantas causas abiertas, pero lo difícil que es llegar a el número total de involucrados. Uh-huh. Las 300 y pico de personas que hoy están detenidas son quizás nombres más menos conocidos, que eran represores uh-huh, de centros clandestinos o los altos mandos o los mandos medios. Pero es cierto que si uno mira los nombres conocidos en los 80 y los de hoy, muchos se parecen porque es lo que se supo, que son los sobrevivientes que conocieron los nombres de los represores. O sea, es difícil avanzar un poco más. No, o sea, claro, es cierto, en el centro clandestino seguro que hubieron más de 50 supuesto, personas, sí, no 10 como se conoce hoy de ese centro clandestino, ¿no? ¿El CELS sigue siendo creyente en causas que están siendo...? El CELS es creyente en la mayoría de las, en Capital Federal, en la mayoría de las causas que hay en Capital uh-huh, Federal. Yo creo que lo que hace falta como política de Estado es alguien que mire el proceso en su conjunto y tenga una estrategia. O sea, está claro que no se puede ir causa por causa. individualmente por cada represor, sino que hay que tratar de destino, para proteger a los testigos y para poder mostrar lo terrible o lo trágico de un centro clandestino, mejor hacer un juicio unificar, más grande y unificar todas las causas que hay. El tema es que eso a veces no depende de los creyentes, sino de que la justicia disponga y diga, bueno, sí, elevo rápido una causa a juicio o hago un juicio en un corto plazo. A veces los jueces se demoran, a veces por falta de recursos, porque no tienen sala de audiencia. Digo, hay un montón de excusas, uh-huh. Pero principalmente es acelerar los juicios, de aquí a un par de años más poder tener la mayor cantidad de juicios orales y públicos con la mayor cantidad de imputados y por la mayor cantidad de casos, sin perjuicio de que puedan quedar casos que, de hecho, hay nuevas denuncias y nuevos casos, uh-huh, de gente que dice que se anima a denunciar a su familiar desaparecido, digo, y lo dice el archivo de la CONADEP, constantemente recibe denuncias de casos nuevos. ¿Y a quién le corresponde, digamos, tener esta política de Estado? ¿Al Poder Judicial, al Legislativo? Yo creo que están los tres poderes involucrados y el Ministerio Público, o sea, los fiscales, que tengan una estrategia. O sea, por supuesto que cuando se reabren las causas nadie pensaba, o sea, cómo seguir. Claro. De hecho, cuando nosotros presentamos el caso por Gertrudis y Pepe, era ese caso. Probablemente a hoy hubiéramos pensado en una estrategia más amplia de poder juzgar lo ocurrido en el centro clandestino conocido como el Olimpo, que es lo que, claro, va a pasar, digamos, en el próximo año. O sea, cuando, uh-huh, se investigó, el juez de primera instancia dijo, bueno, agarró el circuito Atlético, Banco y Olimpo, que es un circuito de centros que cerró uno y abrió el otro, donde algunos sobrevivientes pasaron por uno, dos o los tres, y los represores se prestaron funciones en los tres. Pero lo que hay es alguien que esté desde el Estado mirando el universo de causas, en prestar atención a que los testigos no tengan que ir a Santa Fe, a Córdoba, porque si no, o sea, no se los protege, la gente está cansada. Creo, hay gente que ha declarado 10 veces, claro, y si le tocan 10 juicios serán 20. Eso es lo que no tiene que suceder. Uh-huh. Pero yo creo que la justicia se tiene que acelerar el proceso, o sea, cuando le llega una causa a un tribunal oral, hacer el juicio lo más pronto posible, que, claro, no se mueran los imputados. Uh-huh. Digo, en lo que es la causa ESMA, además de Febres, que no llegó a escuchar su condena, uh-huh, se murieron dos imputados más que estaban por ser juzgados. Uh-huh. Entonces, digo, la justicia tiene su gran responsabilidad. Y también el Poder Ejecutivo en disponer de poner recursos económicos y humanos para buscar a los prófugos, abrir los, uh-huh, archivos. Digo, hay tarea para todos. Muchas gracias. Claro, lo que pasa es de que la justicia llegó muy tarde. Y si te digo que la justicia se viene peleando de hace muchos años todos los organismos, si hay algo que reconocerle a Kirchner fue que aceleró un poco las cosas, porque a lo mejor Kirchner no ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero que realmente por los derechos humanos él se ha preocupado y nos ha abierto las puertas. Para concluir ya, Buscarita, esta relación que tenés ahora con Claudia, ¿cómo la calificarías? ¿Qué nombre le darías? Y ya, mira, con una bisnieta también, ¿no? La relación con Claudia para mí es lo más fortificante que me pasa, es lo mejor que me pasó últimamente en la vida, porque el hecho de tenerla es como tener un pedacito de mi hijo y de mi nuera, que yo con mi nuera tenía una relación hermosa. Tener la bisnieta, que también, a pesar de que yo tengo, ella es la número 11 de las bisnietas, para mí es maravilloso. Y poder verla, poder disfrutarla, porque ella me dijo, la vas a disfrutar, abuela, porque yo le dije, la podré disfrutar, me dijo, la vas a disfrutar. Y entonces siempre puedo ir a verla, ella viene a mi casa, me la trae, compartimos muchas cosas, le gusta que le cocine, le gusta que le haga algunas comiditas que a ella le gustan, que la mimen, esas cosas, los abuelos mimamos, como podemos, y me permite un montón de cosas, y estoy muy contenta de haber encontrado a Claudia. Creo, como te digo, para mí es algo grandioso poderla tener, y el hecho de que yo siga en abuelas, quiero que las abuelas que no tienen sus nietos pues los puedan tener y que no se vayan de este mundo sin conocerlos, porque realmente hemos tenido una alegría muy grande. Hace poquito la abuela Coqui encontró su nieto, y para nosotros es otro nieto más de todas, porque los buscamos a todos y para todas. Entonces no me podría haber quedado en mi casa y haber dicho basta, hasta aquí llegué, o sea, no.